corazón te venga hacia mí. Yo soy de ti, como eres de mí, como el aire y tantas cosas que necesitamos para vivir. Nuestro amor es más grande que este cielo azul, es más lindo que el sol y su luz, es tan fuerte que rompe barreras y tumba murallas aunque no estés tú. Nuestro amor como el verbo amar, que se siente en árboles y rosas aunque vaya siempre contra el vendaval. Chiquitita, necesitamos para vivir. Nuestro amor es más grande que este cielo azul, es más lindo que el sol y su luz, es tan fuerte que rompe barreras y tumba murallas aunque no estés tú. Nuestro amor como el verbo amar, que se siente en árboles y rosas aunque vaya siempre contra el vendaval.